tiene abatida. Tú quieres cargar las pilas porque este amor te tiene oprimida. Me dices fue la rutina que ha agotado la pasión, y que un poco de aire fresco pues será la solución. Carga las pilas y no te importa lo que yo sienta. Tú quieres cargar las pilas y ver que traigo como cometa. Te digo que no comprendo, aunque me esfuerzo pa' entender. Si guerres lo que quieres, pues guerra vas a tener. Pa' cargar las pilas me basta, llegamos aquí una semanita en New York. Pa' cargar las pilas me basta, reencarnarme en un arena de Alcacín. Pa' cargar las pilas me basta, los masajitos de una vez en Saigón. Pa' cargar las pilas me basta, un solo mes en el Caribe y sin vos. Pero no te enojes, mi bien, que estaba bromeando. Pa' cargar las pilas me basta, un momentito en el centro de tu amor. Pero no te enojes, mi bien, que estaba bromeando. Pa' cargar las pilas me basta, un momentito en el centro de tu amor. Pa' cargar las pilas me basta, digamos que una semanita en New York. Pa' cargar las pilas me basta, reencarnarme en una arena de Alcacín. Pa' cargar las pilas me basta, los masajitos de una vez en Saigón. Pa' cargar las pilas me basta, un solo mes en el Caribe y sin vos. Digamos que una semanita en New York. Pa' cargar las pilas me basta, reencarnarme en una arena de Alcacín. Pa' cargar las pilas me basta, los masajitos de una vez en Saigón. Pa' cargar las pilas me basta, un solo mes en el Caribe y sin vos. Pero no te enojes, mi bien, que estaba bromeando. Pa' cargar las pilas me basta, un momentito en el centro de tu amor. Pero no te enojes, mi bien, que estaba bromeando. Pa' cargar las pilas me basta, un momentito en el centro de tu amor.